que le vamos a cantar, porque este día de fiesta cumples un año más. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, aquí te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar. Virgencita morena, yo te lo quiero dedicar, cuida a mi gente y a mi hogar. De todas las ciudades te vienen a visitar, aquí te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar.